Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso,

lighted sign at the side of the road that said 15 miles to the Love Shack.

Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora.

Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com.

cuida, mano negra, güey, se conda. One more time, I'm one more time.